vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas tardes, hoy y por unos martes con nuestra Paulita, que está acá. ¿Cómo andas, Marti? Muy buenas. Hola, Paulita, bienvenida. Feliz de estar compartiendo otra tarde con vos, con una invitada súper que te invitas acá. Súper invitada, ¿cómo es la vida? Qué careta. Esas cosas, una cosa muy loca, ¿no? Estoy feliz, feliz de compartir esta tarde. Yo también estoy feliz de verte porque me sentía tan como que estaba ahí y que miraba un fantasma. Nuestro programa de los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Así es, diosa. Las direcciones, te podés comunicar a 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio1063 Twitter. Excelente. Aclaramos que no se podrán pasar llamadas al aire. ¿Vos sabés que lo escuché en todas las radios? Contestaremos cada uno de los mensajes recibidos a nuestro mail. Así que escriban, muchachos. Sí, sí, que lo estamos chequeando. Pregunten, pregunten todo. Hoy trajimos una invitada de lujo, así que es para preguntar. Muy bien. Actualidad, entrevistas, humor, cultura, sorpresas, alguna palabra clave que se les ocurra. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Así es. Porque es para ustedes. ¡Vamos todavía, Paulita! Muy bien, Marti. Bueno, ¿quiénes somos? Somos Paula Iriarte y Marta Meleán. Con el periodista de cabecera, Pablito Chipola. Y el toque de humor y actualidad, también ausente con aviso, de Javi Navarrete, que en esto, bueno, estuvimos con muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es que extrañábamos estar acá, al otro lado, la ida y vuelta de nuestros oyentes y compartir este espacio. Bueno, y como siempre está Tami Camparo. En los controles, Tamara Camparo, nuestro ángel de la guarda. Haciéndonos la hoy es el día del ángel de la guarda, chicas. Ah, mira, bueno, así vamos que a pedirle entonces. Récenle un Padre Nuestro cuando se acuesten. Pedirle enseguida. Pero de verdad, de verdad. Bueno, anticipamos entrevista en piso de la psicoterapeuta Sofía Capa, que acaba de editar un libro, nos hablará sobre este tema apasionante. Sofía Capa nació en La Plata, donde reside actualmente, obtuvo el título de licenciada en terapia ocupacional, egresada de la Universidad Nacional de Quilmes, ha realizado diversos cursos como cuidados paliativos pediátricos, dictado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e introducción a los aspectos psicosociales en cuidados paliativos. Es docente adjunta de la Cátedra de Teoría y Técnica de la Terapia Ocupacional en Pediatría en la UCALP. Es así nomás, ¿no? Bueno, ya le vamos a dar la bienvenida a nuestra Sofía Capa. Y ahora, la efeméride. ¿Qué pasaba el 2 de octubre? Contanos, Marti, ¿qué estaba pasando en el mundo? Hoy pasaba de todo, si te cuento. En un día como hoy, 2 de octubre, hay un montón de acontecimientos. A ver, ¿por dónde arrancamos? Pero arrancamos por el peor, por lo menos por el peor para mí. La Corte de La Haya le dio la razón a Chile y Bolivia seguirá sin salida al mar. Sí. Por 12 votos contra 3, Chile no está obligada a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Evo Morales, presidente de Bolivia, dijo: Bolivia nunca va a renunciar a su demanda. mientras un grupo de bolivianos muertos de frío, con el frío otoñal de La Haya, con el grito "La lucha continúa", se juntaron y lloraban. Les cuento que Bolivia perdió su salida al Pacífico con la Guerra del Pacífico, justamente en 1890, aliada con Perú. Chile ganó y se apropió de la ciudad de Tacna, de Perú, y también de Antofagasta, de Bolivia. Tacna la devolvió justamente con el Tribunal de La Haya, pero Antofagasta no la quiere devolver porque, aparte, casualidad, es una región muy rica en cobre. Claro, claro. Así que la sacaron valor, ganando toda. Totalmente. Bueno, en 1766 el gobernador del Río de la Plata, Francisco de Paula, establece una colonia en Tierra del Fuego. Algo que quería decirlo y si no se me va a pasar. Bolivianos, estoy con ustedes. Abrazo fraterno, Bolivia. Bien, a la vuelta está con ellos. Es así. 1924, la radio transmite por primera vez en Argentina un partido de fútbol. En 1911, Francisco Madero, que después lo asesinaron, candidato del Partido Constitucional Progresista, ganador de las elecciones y nuevo presidente mexicano. En la Revolución Mexicana después lo asesinaron. En 1919, la Asamblea Nacional Francesa ratifica en París el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, donde Alemania perdió todo y juntó un rencor terrible, por eso que lo desató en la Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, 1941, comienza el primer asalto alemán a Moscú, que duró 2 meses, pero que al final, como Napoleón, perdieron. Fracasó. En 1985 muere Rock Hudson. Y no sé si se acuerdan, Rock Hudson... No, no se acuerdan porque son muy chicas. Rock Hudson se enfermó por primera vez escuchamos hablar de la fiebre rosa, que era el Alzheimer. Claro. El Alzheimer, el SIDA. El SIDA. La fiebre rosa, el SIDA, y hablaban de la homosexualidad como con una connotación total. O sea, homosexual... SIDA. ¿Te acuerdas que hicimos la referencia en uno de los primeros programas que hablamos de Filadelfia, inclusive? Exactamente, sí. Exactamente. Rock Hudson, para disimular su sexualidad, su elección sexual, se casó con una secretaria. Bueno, muere en 1985, ya no daba más, muy joven, muy joven, y con el apoyo de todos los actores de Hollywood, sobre todo Elizabeth Taylor, que estaba siempre con él. En 2008 dimite el comisario jefe de Scotland Yard, Ian Blair, criticado por su gestión en la muerte por error del brasileño Jean Charles Meneses en julio de 2005 en Londres. Y no sé si se acuerdan, era en el metro, Meneses iba con una mochila, era un pobre inocente, un estudiante inocente, y lo acribillaron, le tiraron a la cabeza directamente. En 2010, Alemania conmemora el 20 aniversario de la reunificación y da por concluida la Primera Guerra Mundial con el pago de la última deuda. Fíjate en qué año paga la última deuda. En 2010. Bueno, 2010 recién. 2010. El otro día tuvimos una tormenta espantosa. La Plata parece elegida para esas tormentas. La mayor intensidad y frecuencia con que se vienen registrando tormentas en nuestra región, en un fenómeno que excede a lo regional, obliga a que se valoren cada vez más todas aquellas acciones de prevención de las emergencias. Se habla de un efecto devastador causado por el vendaval desatado el sábado 22 por la tarde, con caída de árboles, granizo, lluvias, ráfagas que alcanzaron 60 kilómetros por hora. Barrios absolutamente anegados. Barrios anegados. Sin ir más lejos, cerca del mío. Claro. Voladuras de techos, caídas de árboles, derrumbes de toldos. viéndose afectados habitantes y en especial el cordón frutihortícola en situaciones en las que solo por fortuna no hubo que lamentar consecuencias más graves. Se sintió en el sector del cordón verde platense, donde el granizo y el viento destrozaron invernáculos, sí, voltearon árboles, postes, afectando la producción de quintas. Hubieron reclamos de Colonia Urquiza, de Colonia de Abasto, de Olmos, de Echeverry. Demasiadas cuestiones irresueltas en materia climática, tales como una preservación de los bosques, frenar la desertificación y ampliar las áreas protegidas, dotar a las ciudades de equipamientos y recursos para mitigar y enfrentar los desastres meteorológicos, así como formar recursos humanos idóneos para las eventuales tareas de salvataje. Si bien los expertos admiten carecer de evidencias concretas para atribuir estos episodios al calentamiento global, la mayoría señala que la seguidilla de fenómenos extremos tiene lugar en un contexto no menos extraordinario. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera nunca había sido tan alto. No. Dióxido de carbono, carbono 2, oxígeno. Aumento de lluvias en el centro y norte del país, incremento de la duración y frecuencia de sequías en el oeste. Nuestra ciudad sufrió demasiado con la inundación del 2 de abril del 2013 y a todos les quedó claro lo que puede significar la falta de prevención y de estructuras hídricas. Resulta entonces perentorio completar las grandes obras, mantener en pleno ejercicio todas las tareas de mantenimiento en las redes de desagüe, así como velar para impedir nuevos asentamientos habitacionales en las cercanías de arroyos como el Arroyo del Gato, que estaba rodeado de casas muy humildes, de justamente de bolivianos, paraguayos, sí, que sí, tuvieron que sacarlos para arreglar el Arroyo del Gato. Solo así, con la toma de otras medidas que los especialistas aconsejen, la población platense podrá evitar los efectos devastadores de estas tormentas y elevar en forma sensible la calidad de vida de todos los habitantes. Quino cumplió años. Los padres eran más locos que no sé qué. Lo anotaron un mes después. Entonces, en realidad, cumpliría años el mes que viene. Cumple años el papá de Mafalda. Un mes después. Un mes después, sí. Padre y madre estaban de acuerdo. Los padres de Quino lo anotaron un mes después de nacer. Por esas arbitrariedades del destino, o perezas o laxitudes, Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, no soplará hoy las velitas por su cumpleaños, lo hará el mes que viene. Exactamente un mes después de la fecha certera en que este mendocino, hijo de inmigrantes andaluces y uno de los mayores humoristas gráficos de la historia argentina. Es que sus padres se tomaron su tiempo y registraron su nacimiento un mes después. ¿Qué diría al respecto la irreverente Mafalda? Esa niña díscola, precoz, conocedora como pocos de la naturaleza humana. Seguramente su más celebrada creación lanzaría alguna frase chocarrona, pero lapidaria, que además pintaría de pies a cabeza a su autor. Consagrado a nivel mundial, el humor gráfico de Quino ha sido plasmado en más de una decena de idiomas. Originalmente, Mafalda iba a ser una tira de publicidad subliminal para que la Siam di Tela pudiera vender electrodomésticos. Uh-huh. Siam di Tela, creo que no existe más. Por recomendación de Miguel Brascó, la empresa Agent Publicidad le había encargado la tira a Quino con la condición de que los nombres de los personajes empezaran con la letra M y que hubiera algún electrodoméstico incluido en el dibujo. Quino había visto en la película Dar la cara, basada en la novela de David Viñas, un personaje llamado Mafalda, y le pareció un nombre alegre y justito. Los editores descubrieron la trampa y Mafalda terminó en un cajón, hasta que un día su amigo Julián Delgado le propuso publicar Mafalda en la revista Primera Plana. Ahí fue que apareció, el 29 de septiembre de 1964. Y ahora vamos a algo triste, que es que murió el cantante Charles Aznavour, mi ídolo. Uh-huh. Lo fui a ver, gracias a Dios, todas las veces que vino a la Argentina. Incluso hace casi 40 años vino a La Plata, claro, al Cine 8. Ah. Y bailaba solo, era re petiso. Si me di unos 50, era mucho. Ah, súper petiso. Sí, y bailaba... Mira. cantaba canciones románticas, entonces daba la espalda al público, se entrelazaba los brazos alrededor del cuello y vos veías una pareja que estaba apretando y bailando. No, no, no, no. Muy inspiradora. Era muy inspirador. Parecía que no iba a ocurrir nunca, que nunca se iba a morir. El mismísimo Charles Aznavour bromeó en alguna de sus últimas visitas, el último show en la Argentina, decía, que agregaban los productores de sus visitas, aunque en rigor ese anuncio se había hecho muchas veces y en diferentes lugares del planeta. Poco después de regresar de una gira por Japón, ahora, murió a los 94 años en su hogar de Alpils, en el sur de Francia. Murió de, repentinamente, así, placer, de una falla cardíaca, 94 años, claro. El hombre simpático, entrador, de estatura bajita, de origen armenio, identificado indisolublemente con Francia y su canción. El de los millones de discos vendidos, el de las tres mujeres y algún sonado romance, decidió llevar su vida artística hasta el final de sus días. Había cumplido 94 y seguía pisando los escenarios. Nació en París el 22 de mayo de 1924. Era hijo de Misha y Nar, ambos de origen armenio. Su nombre real era Yanur Barenaj Aznaburiak Badasarian, y su relación con ese mundo armenio de la sangre fue sólido desde siempre. Adoptó la doble nacionalidad, se hizo embajador de Armenia, fue solidario tras el terremoto de 1989 y defendió su causa cada vez que pudo y en cuanto foro se le presentó. Y son inolvidables sus canciones, La Mama, Bien Plegué o Cré de Mon Épaule, La Bohème, mi canción preferida. Bueno, Miss Tanguet y Maurice Chevalier fueron algunos de los que lanzaron sus primeras canciones a la popularidad. Se relacionó además con Edith Piaf, con quien tuvo un cierto romance. Ya sin la sociedad creativa con Roche, se transformó en un autor muy requerido por la propia Piaf, con quien cantó Jezabel, con Juliette Gréco, J.E. Le Dimanche, con Eddie Constantin, Ebaillé et Dormi, y con Antje Ragon Patachou, que terminó de consagrarse en la década siguiente con su debut en el famoso Teatro Olympia de su ciudad natal. Bueno, aquí terminamos. ¿Cuánta información, Marti, y qué buenos homenajes hiciste? ¿De qué? ¿Cuánta información y qué buenos homenajes? ¿Te parece ahora ir a, siendo casi las 18:30, a escuchar un buen tema de Serrat? ¿De Aznavour? ¿O de Serrat? Yo creo que también preparó algo lindo de Serrat. Vamos con eso, ¿vale? ¡Oh! Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié. Bueno, siendo las 18:28 con una temperatura de 14 grados, está fresca la cosa hoy, ¿eh? Le damos la bienvenida a Pablo Chipola. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Pablín? Qué alegría escucharlos a las dos, qué dúo dinámico ese. Años luz, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien. Y bueno, también está tu amiga. Ya está ahí, Sofía. Ya está acá, Sofía, sí. Bueno, espero que no hable mal de mí. No. Esperemos que no. Bueno, es muy interesante lo que van a escuchar de su trabajo. Que sí. Ya nos está anticipando, sí. Y si hasta a su joven edad empieza con un libro, me imagino que en 10 o 15 años va a ser una eminencia. Seguramente. Bueno, seguramente. Vamos a hablar bien del clima y dale, después hablamos de la realidad. Está hermoso, estoy en Ensenada, no veo una nube por donde mire, el sol cae, muy lindo, todo muy poético. Pero bueno, en la realidad se vienen días oscuros todavía, el túnel es largo y hay muchas cosas que tienden a empeorar en cuanto a lo económico. Tenemos algunos datos y va a ser casi como un único tema hoy, ¿sí? Recordemos que esta columna se llama Pensaba Hablar y empezamos queriendo hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Vamos a hablar de algunos números que tienen que ver con la situación real de la economía, tanto la macroeconomía como la economía de todos los días, ¿no? De que todo cuesta un poco más, de que todo sube, de que cuando baja un poquito el dólar no bajan las cosas, sino que siguen subiendo. Entonces, no, ahí es cuando no entendemos nada, ¿no? Porque si sube el dólar y suben las cosas, eso es lógico. Pero cuando baja el dólar, como en los últimos dos días, con estas nuevas medidas que se tomaron con el nuevo presidente del Banco Central, bueno, tampoco dejan de subir, se siguen acomodando los precios siempre hacia arriba. Sí. Hablemos de la medida principal para contener el dólar, es la supertasa de 72%, que es récord mundial, un 72% como tasa, que lo que está haciendo es llevar los plazos fijos a un 40,5 anual. Eso significa un 3,37 y pico mensual. Eso significa, para hacer un cálculo bien básico, que si uno pone 10.000 pesos que podría llegar a juntar de un mes que le quedaron, que no sé qué, En 30 días tenés 10.337 pesos con 50. ¿Y eso llevó una movida de vender dólares y sacar plazos fijos a la gente? En realidad no tanto de vender dólares, sino de no salir a comprarlos. ¿Sí? La idea es que no se demande dólares, probablemente porque haya pocos. Las reservas del Banco Central siguen reduciéndose, están en 48.000 millones. Bajó a 38. ¿Sí? Bajó un poco el dólar, justamente esta medida lo que hace es, por ahora, hacer bajar, retroceder al dólar, que tuvo una semana muy mala la pasada, mala en el sentido de que es mala para nosotros, ¿no? De que rozó los 42 pesos, y con esta medida de la tasa tan alta, lo que hace es, obviamente, beneficiar la especulación, que es la única línea económica que hay, es la de generar plata con plata, como hemos dicho otras veces, pero que la gente vaya al peso, ¿sí? Que se deje, estamos hablando de la gente que tiene capacidad de compra grande, ¿no? Obvio, de que puede ir y comprar 100 dólares o 200 dólares en un mes, sí, para tener un ahorrito, eso no sé, nunca va a ser mal negocio y nunca se va a dejar de hacer hasta que no haya un solo dólar, pero mientras tanto se puede hacer. Estamos hablando de que compra 1 millón, 2 millones, 5 millones. Totalmente. Sí. La idea es que sea más atractiva la tasa del peso, ¿sí? Entonces la idea es absorber a esos especuladores con pesos y no con dólares. Por eso se demanda menos dólar y hace que baje un poquito. Por eso tenemos el dólar más bajo. No es porque esté bien la economía, no es porque haya buenos augurios, medidas adoptadas con respecto o de planificación de la economía acá a los próximos meses, sino que es una medida especulatoria para quienes se dedican a eso, que aflojen un poco con el dólar. Está funcionando en 2 días, veremos si lo que hace es otra vez tomar envío en el dólar y se vuelve a disparar por alguna otra medida. Esperemos que no, pero bueno, esa medida está, digamos que está funcionando, no es que sea buena, pero sí está siendo efectiva. Escuché opiniones bastante optimistas. Sí. De economistas, obviamente. Claro, ¿no? Lo que pasa es que, en el sentido de que funciona, que no se demanden dólares y no suba el dólar, es positivo. El tema es que ¿quién paga ese 72%? Es una tasa muy alta y el tema es que los bancos estén en condiciones luego de pagarla, ¿sí? Que no entren en una cesación de pago los propios bancos. Y además lo que pasa con esto es que cuando hablamos de plazos fijos, es una plata que la tenemos trabada, ¿sí? Que la tenemos cancelada. Si uno hace un plazo fijo desde sus cuentas, va a ver que esa plata es como si la hubiera gastado, ¿sí? Hasta el día en que vence el plazo fijo, ni loca, esa plata no se toca. Obviamente después reingresa a las cuentas de uno con el interés. Pero es lo que decíamos, generar plata con plata, no con trabajo. No. ¿Sí? No estamos generando trabajo, no estamos dando trabajo cuando hacemos un plazo fijo. No pensemos en el que tiene 5.000 o 10.000 para hacer un plazo fijo, sino en el que tiene 500.000, 1 millón. No, obviamente. Pensá que el que pone 1 millón le lleva, ayúdenme, son 2 ceros más. Sí, y lleva 33.000 pesos. Haciendo nada, 33, absolutamente nada. Claro. ¿Eh? Haciendo dos clics en la computadora. Rascándose. Sí. ¿Sí? Con 1.033.000 pesos. Rascándose, un sueldo, sin digamos, producir, claro, nada. Y sin producir nada. Y sin dando trabajo a otros. A otros. Claro. Claro. Sí, totalmente. El para la próxima o para la otra. Sí. ¿Cómo podemos pensar en buscar laburo para la gente? Porque es eso. La gente. Claro, bueno, o sea, la guita, no, laburo. Claro, bueno, básicamente, la idea es políticas de Estado, que para mí, digamos, la medida número uno es ponerle plata en el bolsillo a la gente, creo que también lo habíamos comentado alguna otra semana, sí. Y no es regalar ni nada, es simplemente que a la gente le sobre del mes, que a la gente no se la ahorque, que no vaya a las financieras, que están cobrando 80% anual están cobrando. Hay un gran problema con la cadena de pagos de las, por ejemplo, de los tamberos, incluso gente que ha aplaudido a este gobierno y que lo ha apoyado. Sí. Los tamberos están rematando las vacas. Rematando las vacas. Solando Argentina, las venden como carne, que es una carne de mala calidad, pero les conviene eso, seguir haciéndolas producir leche porque no pueden pagar los granos para alimentarlas. Y no de pueden mala pagar, calidad porque la alimentan de otra forma, claro. Claro, es para otra cosa. Y las están rematando, lo que hace también que después se encarezcan los costos porque hay menos en el mercado, bueno. Así que el problema es en el hogar cotidiano y también en algunos sectores productivos, incluso sectores que apoyaron y apoyan a este gobierno por medidas de reducción de retenciones y otras. Así que bueno, sigue muy complicada la cuestión. Repasamos entonces algunas cuestiones. La inflación de septiembre es 6,4%, un 40% del mes de septiembre del año pasado a este, la más alta desde 1991. ¿Sí? Estamos hablando del siglo pasado, la inflación más alta, ¿sí? El gobierno que decía que era muy fácil bajar la inflación, no lo ha podido, van dos años con arriba del 40%, 2016 y 2018, 25 el año pasado y con suerte otro 25 el año que viene como se estima. Bueno, y como eso, muchas otras cuestiones, Duhovne anunció que va a haber recesión, así que inflación más recesión, sabemos que es una fórmula letal, ¿no? Se produce menos y las cosas siguen subiendo y se deprecian los salarios. 14,7 en el mes de septiembre se depreciaron los salarios, es decir, alcanza menos el poder de compra con el salario. Así estamos. Y mientras tanto renuncia en el triunvirato de la CGT, ¿sí? Schmidt, un moyanista. Hay problemas entre los barrios nuevistas, los gordos. En todos lados hay, pero en todos los frentes. Lo único que se espera es que quede un frente más duro desde la CGT y menos dialoguista y se tomen medidas más concretas porque si hay un buen enemigo, entonces nos levantamos mejor unificado, ¿sí? Unificada la unificado. Para ir en contra de enemigo, enfrente alguien digno, quisiera decir. Un rival, exacto. Alguien digno. Bueno, claro. esperemos tener una buena noticia la semana que viene, pero bueno. Siempre estamos a la espera de eso. Un abrazo. Un abrazo para las dos. Un beso, gracias, Pauli. Para las tres. Chao. Adiós. Un beso. Chao. Chao. Saludos. Adiós. Saludos. Y ahora con nosotros, Sofía Capa. Hacemos una musiquita. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante 3 días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro somos todas. Encuentrodemujeres.com.ar. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3.

alcanzó a pensar. Y con el solo final de ese bandoneón casi afónico y definitivamente entrañable, descubrió su rostro bañado en lágrimas. Con el molinete final llegó la disolución. Al día siguiente los periódicos matutinos darían cuenta, en pequeños sueltos, la curiosa historia de la madura mujer que salió a bailar sola en medio de la gente en cierta matiné organizada por una tradicional confitería de la calle Suipacha. Y al final, al terminar una única pieza, mezcla de rito pagano y tango errante, cayó muerta sobre el centenario piso de mosaicos, el rostro húmedo todavía y una expresión que, según algún turista parisino, traía reminiscencias de la Gioconda. Dicen que fue el corazón, dicen que era un pugliese, dicen. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola. Con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe. Bueno, ahora ya que se nos está yendo el programa, sí le damos el espacio a Sofi Capa, que bueno, nos va a hablar de un lanzamiento de un libro que tiene muy interesante y toda su actividad que es muy interesante de por sí. Bienvenida, Sofi, bueno, acá a la vuelta. Muchas gracias. Te damos la bienvenida con Martita. Bienvenida, Sofi, dale. Gracias por el espacio y bueno, en esta oportunidad les vengo a presentar un libro. Contanos. Que recientemente terminé de escribir y presentaré este sábado a las 17:30 en la Biblioteca López Merino. Perfecto. Ahí va a estar presente la presentación justamente del libro Vida al Tiempo, Terapia Ocupacional en Cuidados Paliativos, Historias de Paciente. Contanos un poco cómo surge esta idea, ¿no? Claro, ¿y a qué hora va a ser para sí? Eso, sí, es primordial. La biblioteca, la biblioteca abre 17:30 y a las 18 puntual va a ser la presentación del perfecto, libro. Perfecto. ¿Y cómo surge un poquito, ¿no? Esta idea, Sofi, de hacer un libro con los casos, nos comentabas, ¿no? Al principio, bueno, quería socializar un poco la terapia ocupacional. Yo como terapista ocupacional veo que mi profesión es nueva y que no está socializada, no se sabe qué hacemos, pero cuando ven lo que hacemos, nos valoran. Claro. Y por el otro lado, también quise que el público conozca sobre cuidados paliativos. Perfecto. Todas prestaciones de apoyo que en realidad son tan necesarias, como vos nos comentabas, ¿no? No en enfermedades solamente terminales, sino también en discapacidades, ¿no? Cuidados paliativos está apuntado a patologías amenazantes para la vida. Perfecto. Puede ser tanto oncológicas como neurodegenerativas. Perfecto. O discapacidades graves. Hay parálisis cerebrales que requieren la atención de cuidados paliativos. Perfecto. Y cuidados paliativos no se admite de otra forma que no sea interdisciplinariamente. Tiene que haber un médico y un enfermero como un equipo de base. Bien. Y en realidad hoy por hoy lo que se intenta es que la atención sea que abarque otros profesionales como puede ser un asistente social, psicólogos. Claro. Y por supuesto terapistas ocupacionales. Un trabajo muy interdisciplinario. Totalmente. Conjunto y de plena comunicación, ¿no? Exacto. Mira. Y también a lo que apuntamos en mi equipo es a la internación domiciliaria. Claro. Que el paciente transcurra esos últimos meses o años o días, porque claro, muchas veces son derivados al servicio con pocos días antes del fallecimiento, y que se transcurra en su casa, en su hogar. Claro. Con su grupo de pertenencia, con sus mascotas. Con su grupo de contención, porque yo creo que lamentablemente los que hemos tenido un familiar con alguna patología así crónica o que o enfermedades terminales, la verdad, uno espera que hasta su último momento esté contenido, esté Exacto. acompañado. Y a veces el familiar no tiene todas las herramientas para poder brindar la contención desde un punto, como vos decís, de una persona que estudió esto, ¿no? Sí, y todos nos especializamos, todos los profesionales tuvimos nuestra propia especialización claro. en cuidados paliativos. Y como vos decías, no es solamente para el paciente, sino que la atención también es para la familia. Claro está. Preparamos a la familia para el momento del fallecimiento y preparamos para que, digamos, la persona y la familia llegue a ese momento de la mejor manera posible. Primero con el control de síntomas. Claro. Controlamos muy fuertemente el dolor, ¿sí? Que es el síntoma más perturbador de los pacientes con patologías amenazantes para la vida. Uh-huh. Y después lo que intentamos desde terapia ocupacional, yo hablando desde mi profesión, es que por un lado el paciente se mantenga tan activo como puede ser, como es posible. Claro. Fundamental eso, ¿eh? Exacto. Y a la vez que se pueda comprometer en actividades significativas, que son lo que nosotros llamamos ocupaciones. Bien. Que sean parte de su historia ocupacional, que se pueda comprometer y, en cierta forma, en algunos casos, donarlas en vida. Claro. Que le pertenezcan a su historia. Exacto. O sea, está. Exacto. Yo no, por ejemplo, yo con una señora trabajé en realizar un libro de cocina, que yo les comentaba. Qué importante con, eso, exacto, ¿eh? Con recetas propias, ella fue ama de casa, pero en realidad en su rol de cocinera era identificada en su entorno social. Hicimos en los últimos meses un libro de cocina propio de ella, con sus secretos, por qué supuesto. Qué hermoso eso, y aparte dejar el legado. Exacto. Sí, qué lindo. Sí, qué bárbaro, ¿no, y además sentirlo en carne propia, bebé. Claro, claro está. O sea, con una enfermedad. Y vos te ocupás en lo que te gusta. Sí, y en lo que le gusta al paciente. Y en lo que le gusta al paciente. La ocupación es elegida por el paciente. Exactamente. Claro, en lo que le gusta al paciente. Sí. Entonces el cerebro está en otro lado y el corazón también. Intentamos que por esa sesión, tanto en adultos como en pediátricos, porque también es importante cuidados paliativos para pediatría, que eso es algo que en realidad los últimos días o los últimos meses los niños los transcurren en la sala del hospital de niños y no en su hogar. Pero bueno, tenemos casos en que el paciente pudo, digamos, transcurrir algunos momentos en su casa. Claro. Y intentamos que esos momentos, digamos, forjen también una trascendencia. Está. Sí. Hablabas de mascotas también. Sí, sí, claro. Trabajamos. Muchas, por ejemplo, muchas personas mayores, digo, mayores 60, 70 años, viven la internación hospitalaria como algo frustrante, como ¿quién se va a cuidar de las plantas? ¿Quién claro, va a cuidar la mascota? Claro, sí. Entonces, que puedan transcurrir en ese momento y puedan mantener esos hábitos, lo trabajamos desde terapia ocupacional. Perfecto. Sí. Qué buena labor y qué lindo. Bueno, y me imagino que en tu libro estarán plasmados gente que tocó tu corazón también, ¿no? Sí, traté de buscar los pacientes, primero ejemplificadores de las intervenciones. Perfecto. Y bueno, como yo pongo, también, por ejemplo, en uno de los capítulos hablo sobre el cuidado de los cuidadores, que es importante, y el cuidado de los profesionales. Yo me involucro con el paciente en la sesión, pero una vez que cierro la puerta del hogar, paso al próximo domicilio y es una forma claro. de que el profesional pueda resguardarse. Está. Pero bueno, también obviamente somos seres humanos y hay pacientes que yo digo que me conmueven en cierta forma. El paciente, o como yo digo, los que quedan, porque digamos, el paciente fallece, claro. ¿no? De la mejor manera posible. Sí, sí, sí, sí. Pero los que quedamos acá somos nosotros. Totalmente de acuerdo. Así y el acompañamiento a los que quedan es fundamental también. En realidad, sí. Se puede llegar a dar un duelo patológico. Ajá. Si el paciente, por ejemplo, si una mamá o un hijo fallece en dolor. Claro. O fallece ahogado. Claro, sí, que puede pasar. Se puede dar un duelo patológico, que eso es mucho más del área de psicología, que gracias a Dios las psicólogas que me acompañan en mi equipo valoran mi intervención y, digamos, hay una retroalimentación entre las profesiones que es importante y necesaria. Totalmente para trabajar en equipo. No, es fantástico lo que estás diciendo, sobre todo que la vida de nosotras dos ha sido, más como la vida de mucha gente dura. Y hemos tenido pérdidas y todo, y eso es fantástico. Tal cual. Vas a tener que seguir viniéndote, ya. Y bueno, y más tiempo. Bueno, Sofi, repetinos otra vez la fecha y horario de la presentación. La presentación así es vamos, este sábado, todos. en la Biblioteca López Merino, que quedan 49 entre 12 y Diagonal 74. Perfecto. 17 y 30 se abren las puertas y a las 18 puntual empieza la presentación. Excelente. Y mi equipo de cuidados paliativos es Care Home. Perfecto. Cualquier es, digamos, con obra social, es un grupo privado. Ahora también está una opción pública, pero en el grupo privado está en la calle 532, número 789, entre 10 y 11. Y el teléfono es 482-0651. Perdón, ¿podés repetir la dirección? Sí. 532, número 789, entre 10 y 11. 532, número 789, entre 10 y 11. Excelente. Aparte, información muy valiosa para mucha gente, que esto debe estar incluido en el plan médico obligatorio. Exacto, exacto. ¿Sí? IOMA lo cubre. Por eso. IOMA, ah, linda. Entonces buena es importante pregunta. Esa información, porque mucha gente a veces lo desconoce y está lidiando con situaciones extremas. Exacto. Y por el plan cuidarte. O piensan que es carísimo y ni siquiera pregunta. Está dentro del plan médico. No. Muy buena. Y para las personas que no cuenten con el privilegio de tener una obra social, se pueden acercar al Hospital Rossi, que también está el equipo de cuidados paliativos, que es excelente, también sí. Cuenta con una terapista ocupacional, así que también van a tener un buen apoyo. Pero bueno, si tienen, ya les digo, el privilegio de tener una obra social, pueden contactarse al 482-0651, que está Care Home. Excelente la información que nos trajiste, Sofi. Exacto. Y perfecto. Te agradecemos desde ya, te deseamos la mejor de los éxitos en la presentación de tu libro, vamos Muchas a estar gracias. Ahí presentes. Gracias. Y bueno, y estás invitada acá a la vuelta cuando lo desees. Estás bueno. Invitada a todo. Muchas, sí, muchas gracias. Te necesitamos nosotros, los oyentes, y no sabes el bien que estás haciendo. Sí, sí, es un trabajo más, ¿eh? No. Un trabajo maravilloso. Maravilloso. Bueno, Kaki, se nos fue el programa. Ya están los chicos acá para el próximo. La cuarteta, por favor. De la despedida. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Así es, un lujo. Nos vemos. Hasta el martes próximo. Gracias. Próximo. Chao. Hasta luego.